El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Estamos apurados, así que arrancamos con los sultanes de ritmo y chao. Y dije, basta eso, desde el principio, de todos los principios, lo diremos otro día. Señoras, señores, esta es La Neurona para todos ustedes, y estamos acá con la tía Leva a mi izquierda, que está con su... disfonía. Dos días de clase y ya está disfónica. No, ¿qué dos días de clase? Bueno, hoy nada más. Ayer, antes de ayer, no dimos fue. Clases. Sí, no, por el asunto de... de que no nos pagaban el sueldo, es cierto. Ah, ¿no les pagan el sueldo a los maestros? Y nos dejaron hasta el día 11 sin cobrar, después de Pascuas y encima con todo lo que pasó el miércoles, con el tornado, con todos los daños, sin un centavo, listo. Son cosas que... No, así no se puede. Pero me hubiera llamado, ¿por qué no me llamó? Sí, yo lo llamé a usted cuando llegué a mi casa. Pero, sí, bueno, pero no sabía que no había cobrado. Usted me llama, me dice... Yo quiero cobrar. ¿Usted me paga? ¿Usted me da a dar? Mire, ¿cómo quiere probar? ¡Ay, rayo, cómo está hoy! No hoy se me aproveche. Estoy todo el día. ¿Qué hace? ¿Qué pasa acá? ¿Qué tal, comandante? ¿Me escucha? No me escucho un pomo. Escúchalo. Anda sacando cosas, ahí se sacó el coso. Se está haciendo un nudo. Me gusta esa camisa, me acuerdo. Yo tenía una camisa así, pero cuello Mao. Que era tipo remera, pero es camisa. Porque la tiene tres botones y nada más. Impresionante. Lo que pasa es que Mao se murió. Sí, ya hace un par de años. Bueno, señoras y señores, esto es La Neurona para todos ustedes y son las 19 horas 5 minutos, casi. Sí, 5 minutos. Y estamos acá en el aire y ya hay gente escuchándonos desde antes. Mucha rock. Desde antes. Desde tal la cual. Semana pasada. Bueno, la que semana se quedaron pasada, sin se quedaron recalientes y nosotros también. Nos agarró el tornado. Claro, fue terrible. Hoy vamos a hablar de eso, por favor. Sí, vamos a hablar. La experiencia que hubo acá cuando fue usted tremenda. Se fue de aquí. ¡Oh! Bueno, bien. Más adelante. Ahora vamos a dar rienda suelta a la locura de la neurona. Estoy cambiando en estos momentos. Los anteojos. Usted no puede leer nada sin anteojos. No. Querido, ponete los anteojos que estás chupando la alfombra. No, qué feo. Claro, me estás dejando con las ganas. Pero. Bueno. Las noticias están candentes, hay muchas noticias feas, que no las vamos a decir, por supuesto, vamos a decir las buenas, las lindas, la que nos compete, como me gusta decir. ¿Cómo le gusta decir compete? A mis siempre. Amigas del Kenchi también les gusta. Bueno, impresionante, bueno. ¿Hoy qué día es? Don Jorge, dígame. ¿Cómo qué día es? Hoy miércoles. Hoy es el cumpleaños de Sergio, de mi mejor hoy amigo. Es 10. Hoy es 11. Hoy es día 11 del 4 del 12. Exactamente. Hoy es día el minero viene a ser. Mire usted. Ah, por eso la mina de Perú. Sí, sí. Y en algún momento tenés... vos viste que en todos lados se cuestionaba. Por supuesto. Porque estaba la ministra de Minería festejando que los muchachos habían podido salir del pozo. Pero la mina era ilegal. ¿Cómo ilegal? ¿Era ilegal? Era ilegal. Ni ropa tenían los obreros. Ah, bueno, eso, la mina es así. No la mina, la ¿la ministra. Mujer que festejaba era ilegal? No, la mina era ilegal. Ah. Por lo tanto, ella también era ilegal. Claro. Claro. ¿Para qué está así de minería? La ilegalidad, hay gente ilegal. Que anda ilegalmente con minas, que no es lo mismo que andar con una mina ilegal. Los famosos piratas, que le dicen. Conozco unos cuantos. ¿Por qué me mira si voy a sacar? Lo estoy mirando a usted, y a usted, y a usted. No me cambiaron a Walter. No existen las minas. ¿No está el operador? ¿Quién es? No, la hoy chica tenemos que opera? Existen las minas ilegales. ¿Cómo no? No existen las minas. No existen las minas ilegales. ¿Quién es la que opera? ¿Quién la conoce? ¿Es nueva? No sé, qué sé yo. ¿Cómo ¿Es Leo adelgazar? Ah, no, que le va a adelgazar esa bestia. No, tenemos a María del Cielo, que ya nos ha mandado operado. Un mensaje llamado operado. Sí. María del Cielo, pero gracias que pone por estar todos acá. Los ruidos. No había otro para poner, dije así, vine yo. Así me dijo. Qué barbaridad. Pero ya en pocos días más vamos a tener solucionado el problema de la neurona. y vamos a salir en busca de un operador que quiera operarnos, porque no, con el miedo que tiene. Nadie nos quiere operar. No encontramos operador. Miedo. Desde que vino la tía León, que la no. Chica, ¿qué le pasa? ¿A qué chica? ¿Por ella, qué? ¿No nos quiere operar? No, no, claro. Ella sí, no nos quiere todos operar. Nos quieren operar, pero tienen otras obligaciones. Tiene una mirada, loco. ¿Cómo oh, comandante Takenchi. Una mirada de loco. Ojo, ¿eh? Y está producida. Para venir a la neurona hay que venir producido. Como yo, loco, vengo, como usted, como yo vengo en ropa interior. No, sí, yo también tengo un calzoncillo. Arriba tengo ropa, pero tengo vengo uno con de ropa piratas, interior. Tengo uno de elefantito trompeta. ¿Tiene? No, de elefantito. No, que voy a tener elefantito. Yo los últimos elefantito. Que recuerdo son esas bikinis que venían con el monederito. ¿Para qué? A un costado, sí. Ah, bueno, güey. No, yo no las conocí. ¿Vos no te acordás? ¿Vos por qué no, no te acordás? No, yo era un chico de mi casa, no salía. Yo conocí a las chicas ya a los 28, 29 años. Es bien. Decir, las ya conocí. Ya con experiencia. Claro, claro, obviamente. Ah. Yo no, ella. ¿Por qué me mira? Esto es La Neurona, señoras y señores. 0237-466-6559. Si no, te podés mandar un mensaje de texto. Al 15-61-54-03-59. Muy bien. Che, Rajoy, Rajoy... ¿Y qué dijo? Nada. Rajoy se quedó... es un compañero que trabaja allá. ¿Quién es Rajoy? ¿Ah, sí? ¿Español? Sí. No, no sé si es español, pero se llama Rajoy. Mire usted. Bueno, no, porque Rajoy es el presidente de España. ¿Qué, ya Rajoy? No, porque estamos ahí. Otra vez se le vino la no, noche está impulsando, con sí. La economía. Y dale bueno. Bola al Fondo Monetario. Y bueno, pero hacele ellos, pero si era monetario. Parte, ellos eran parte. Bueno, impulsa un proyecto para frenar las protestas sociales. Qué feo. La ley que auspicia establece penas de hasta 2 años para quien organice, convoque o anuncie manifestaciones violentas. Y también prevé duras penas a quien oponga resistencia activa o pasiva. No hay que oponerse. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de acuerdo. Es un país organizado. ¿Por qué no promueve duros penes? No, no, epa, porque algunos deben. Me gustaba, me desperté. Claro. Me escuché eso y me desperté. Eso debe por lo haber, menos la gallina van a estar más contenta. Bueno, es un la tema falta bastante, de plata. Es bastante complicado. Bueno, se fue Riggi, que ¿a Riggi? Hablando de dureza, sí, criticó. Se fue en diciembre. No, Riggi. Ah, Riggi. Es un impacto político muy importante por la sospecha de corrupción. Yo no lo creo, porque Clarín miente. ¿Corrupción? ¿Dónde? Sí, ¿a dónde? Bien. Bueno, se fue con duras críticas hacia Vudú. Nuestro querido amigo Vudú. Es una cosa de loco. Me parece que vamos a perder el amor por Vudú. Amado. Amado, bueno, qué sé yo. Y al que pusieron es a Reposo, que de Reposo no tiene nada. O sea, sí. Anda con los guantes. El también. Gobierno está en Reposo, eso son es muy, cierto. Eso es cierto. Son muy amigos con el otro, el loco, ¿cómo se llama? Moreno. Ah. Oh. Son muy amigos. Acá tiene tres. Gente en Moreno. Seguramente. Cecilia Casa. Ah, Cecilia Casa es de Moreno. No, es de Ricardo Moreno. Ah, Ricardo Moreno. Pues, es otro. Bueno. Es representante de él. Está bien, bueno. Obviamente que esto lo... sabiendo cómo le puede llegar a ir. No, tranquilo, vamos a esperar que sucedan las cosas. Che, bueno, pero lo tiene que aprobar el Senado, ¿eh? Si la primera vez que veo que tiene que presentar como un currículum, así de... Capaz que te lo hacían. Le hacen como un test de capacidades al hombre. Déjese de joder. Bueno, lo van a probar igual. No, no se calenté, pasás el examen seguro. Seguro, eso no hay que calentarse por esas cosas, Che, yo tengo un quilombo entre el síndico general de la nación, el fiscal general de la nación, el otro general de la nación, al final ninguno todavía no le pudieron resolver el problema del choque de trenes. Pero bueno, pero lleva tiempo, estamos investigando. Una cosa sí es seguro, le vamos a pegar un poquito al maquinista porque... ¿Y qué le van a hacer ahora al maquinista? Y están protestando porque el boludo se quedó dentro de la cabina en vez de largarse. ¿Cómo se va a largar? Es lo mismo que un capitán abandone el barco. Y no es que le están echando la culpa. Y pero es una cosa de loco, es una cosa si hubiera de loco. Sabido que le van a echar la culpa, se tira. Yo no estaba, le dice. Yo no fui, si yo estaba en otro lado. A mí, ¿de qué me van a acusar? Mirá que vos vas a ser culpable y te vas a quedar ahí adentro. Claro, para reventar, para verlo de frente el choque. Claro, claro. Pero bueno, para tener un testimonio sobre el hecho, pobre también, ¿no? Un hecho desgraciado realmente. Bueno, como decía, si no se borrara tanto esta porquería. La computadora. Tiene claro. Caso Ciccone, el abogado del socio de Vudú. O sea, el abogado del socio de Vudú. Unos títulos así. Recusó al fiscal Rívolo. Este es otro. ¿Ah, Giselle Rimo lo dijo? No, Rimo, ah. No, la Rimo lo está jodida. ¿Qué le pasó? Bueno, está presa. Ah, está donde creo tiene que estar. Está presa. No sé, qué sé yo. Está donde tiene que estar. ¿Rímolo? Sí. Sí, está presa. Está presa. Está bien, es donde porque tiene dice que estar. Que estaba, sí, no sé, qué sé yo. Bien. ¿Qué pasó con Silvio Sol? Mira, hablando con Silvio de Solán, de, ¿no? Que ya es un no graduado. ¿Qué, se casó de vuelta? No, empieza a trabajar en la novela El Graduado. Ah, El Graduado. Está bien. Claro, y van a ser un tipo Feliz Domingo seguramente en este en esta novela, ah, ¿no? Los graduados, eso. Sí. ¿Y qué van a hacer? Sí, capaz. ¿No? Y va a ser El Viaje a Bariloche. Sí. Mire usted. Acá ha llegado gente. Ha llegado gente neurona. Que la que oiga, ¿cómo andan? Señorita, no, no, sí. Una bolsopera. Yeah, una de las mías. Estamos trabajando y usted me agarra del cuello a la operadora. No le deja matar? Poner sonidos, no le deja poner risas. Aplausos. No, no, hay cariños que matan. En la ojo. Tormenta no creo que haya salido Silvio Soldán. Hola, retargua no, retaguardia. Retargo. Bueno, se le volaba el quincho. Señoras, señores, siendo las 19 horas, casi 15 minutos, porque este no tiene rayita, entonces no sé. Casi ¿qué te colgaste? ¿El despertador del Sony brazo? 14. Sí, este es, no, el de la cocina. La cosita. Todos me dicen lo mismo, pero ¿sabes que cada vez se usan más? Es yo seguro. No sé si cada vez hay gente que ve menos. No sí, sé. Sí, me parece ese. Que vos estás entre eso, que cada vez ve menos. Su reloj es lindo, ¿eh? En vez de agrandar los anteojos, agrandate el reloj. Agrandé el reloj, claro. Sí, tengo un problema en la vista que no sé qué corno es. Mañana creo que me voy a hacer un estudio. No probó con abrir los ojos. No pensé que... Sí, no, no, ¿sabes qué? Me compré... No, me lavé y nada. Me compré Biosentas Antifaz, que es un gel. Ajá. Bueno, y me lo puse. Y parecía el llanero solitario, pero con la máscara azul. Celeste, oh, va. Wey. Impresionante. Yo me miraba en el espejo, no lo puedo creer. I got a living, decía yo, y era yo. I can't believe it. ¿Cómo es? I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. ¿Qué dije? I can't believe it. I can't believe it. Y bueno, sí, estoy aprendiendo a pasos agigantados. Señores, un poco de deporte, porque después nos vamos a dar... No, quiero hablar... ¿Vio que apareció en una foto de Maru Botana? Un bebé. No, no le demos... ¿Qué pasó con eso? ¿Sabe algo usted que estuvo mirando... La Canosa? Yo la que sé es la de la beba esa que... No, no, eso sí, pero esta es la foto misteriosa que atrás... Pero eso que no me interesa, son cosas de que un fantasma es... No sé, dicen que es un... ¿Ve? Ahí está el pibe, ahí atrás, ¿ves? Este que está ahí. Y no sé, medio peladito ahí. No sé, ¿qué pasa en hoy esta radio? Hoy Maru Botana dijo que era un amiguito de la casa. Claro, no, que estaba del otro lado y se vio en el reflejo. ¿Por qué tienen que inventar que había un fantasma, un hijo muerto, no sé, una pelotudez? Bueno. Con eso hicieron noticias. No, y hacen tanta noticia el otro día. Se enojó, ¿eh? Mi sobrina, y esto es en serio. Mi sobrina vino de la escuela y le dijo a la madre que no quería más tal muñeca. Porque le habían dicho en la escuela que de noche a esas muñecas se le ponen los ojos rojos y se convierten en un diablo y que esto, que lo otro. Y la nena se lo creyó, pobrecita. Y claro. Pero es por todas estas cosas, porque estas cosas van recorriendo, porque claro. Tanto cuidado que tienen de que no miren los chicos ciertas cosas, pero también están escuchando otras cosas. Pero yo lo veo medio... ¿Me entendés? Lo mismo que no quieren que los chicos se perviertan, qué sé yo, pero a las 3 de la tarde con los programas también sale el claro. Programa. Yo no veo a esa hora programa, porque a mí me... Yo trabajo, no puedo ver claro, nada. Claro, yo estoy trabajando. No miro televisión yo. Pero ¿y tu nene? Mi nene ve solamente canales de dibujito. Por eso, pero vos porque lo tenés controlado, pero hay otros nenes que no. Y eso. Pero eso vos preguntás en la escuela, los chicos de 10 años, la historia de cualquiera de los miembros de por ejemplo, de del programa de eso. Tinelli, los conocen. Sí, claro. Pero vos le preguntás, Simón Bolívar, cri, cri, y estás 4 horas esperando a que alguien conteste y no saben nada de nada porque las trivialidades que saben... No sirven para nada en sus vidas, y eso es lo que logran con esto. Es que le están desviando la atención. Tal cual. O sea, vos perdés el tiempo en la escuela, 4 horas enseñándoles, y después tiene 20 horas en la casa en que no que se nada, habla nada. Nada de nada. Es bueno, una vergüenza. Algunos no saben. Bueno, no estamos poniendo muy serio. Sí, dale, dale. Dale. Vamos a leer una noticia, algo copado. Si no, vamos a un tema. Yo quiero escuchar. Vamos a un programa más copado. Vámonos a Bar Blue. Continúan los cortes, hay 15.000 personas sin luz y no nos pueden escuchar, mierda. Mierda, ¿hasta cuándo? Mierda no va. No diga mierda. Carajo queda tampoco. Feo. Bueno, vamos, póngame el. Ponga el pip cuando decimos mala claro, palabra. Claro, porque si no, no, no. Ponga jajaja. Ja, ja, yo. Ponga ponga chucuchú. Cualquier cosa. Cualquier ahora, ruido. Escucha, ¿cuántas personas dijeron? Muchas. No sé, muchas. Dijeron 15.000. ¿Te acuerdas que antes de la tormenta salíamos fuera, miramos para arriba? Mira, aquel cable cruza para allá. Sí. Cruza para allá. Ahora estaba toda la telaraña en el suelo. Bueno, sí. Por lo menos estamos más ordenados. No corrimos cable el otro día para sacar el aire. Corrimos cable, es una. Después vamos a estar hablando. Esperemos que. Ahí tenemos la. Bueno, no es para la policía, dije mierda. No es para tanto, queridas mías. Las dos están operando, está Cecilia también. No me quiero matar. Bueno, señoras, señores, vamos a escuchar al primer tema de la noche. Esto es Conmoción, que habla en cierto modo de la conmoción que vivía en las ciertas marchas que había en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, en contra de la guerra de Vietnam, no a favor, porque también ellos tenían sus contras, que eran un 0,1%, pero había gente. Creedence era un grupo que manifestaba su malestar contra la guerra de Vietnam y en todas las guerras en sí, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar este tema, Conmoción, que está en Bayou Country. O sea, el segundo disco de Creedence, 1969. Dale. Señoras, señores, seguimos en la neurona 02-37-466-6559. O mensajes al 15-61-54-03-59. Muy bien. ¿Sabe, se van a cumplir o se cumplieron 100 años del hundimiento del Titanic? Titanic. Se cumplieron. Se cumplieron ya, ¿no? Fue en 1912 y creo que fue 13 o 14. 14 creo que fue. Fue el primer viaje que no llegó a ningún lado, ¿no? De 1912. Sí, son 100 años que cumplió. Bueno, todavía están investigando las causas. Todavía siguen descubriendo cosas. Y descubriendo cosas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que está a 4.000 metros. Claro, está un poco lejos de estos días estuvieron pasando el... ¿Cómo se llamaba el buque americano? El buque americano. Que fue a auxiliarlo en definitiva, pero fue no me tarde. Sí, no sé. Es no mentira, ¿quién se van a estar hundiendo? Claro, ¿quién se va a estar? Ahora le echan, obviamente, ¿a quién le van a echar la culpa, no es cierto? No tengo idea a quién, sí. Pero a alguien se la van a echar. ¿Sabía usted que... ¿Qué? Que... ¿Qué pase para la página más para arriba. Ah, para arriba. ¿Qué tipo? Acá engañó a su novio para que se casaran diciéndole que tenía cáncer. Una mina. Eso es como una novela. Es una estafa. Estoy embarazada. Te tenés nunca que casar están conmigo. Embarazada. Y si nunca. No, los pierden justo. Los pierden. Justo. Sí, los pierden. 15 meses de embarazo. Si la mala quedó embarazada del bueno, lo pierde. Exacto. Si la mala dice que está embarazada del bueno, es mentira. Es mentira. Bueno, pero esto es una cosa de pero la esto nada. Es verdad. Sí, claro. Ahora la luna de miel se va a hacer el juicio. Porque empiezan los cargos que claro. Le hace por los delitos graves del engaño. Del engaño. ¿Cómo le va a decir que tengo cáncer, terminar, me voy a morir? Y entonces el pibe accedió a casarse. Claro. Y no puedo leer más porque no baja usted el cursor. Es linda. Esto fue una chica llamada Jessica Vega. Estas Jessicas son todas iguales. Son jodidas las Jessicas. Son J, jodidas. Mira que J. Hay con Y y con esas J. Con J por ahí son buenas. Claro. Con J son jodidas. Claro, J es jodida. Y de yegua. Yegua también. Son más yeguas. Sé que tenía plata. 25 pibe. Años uh-huh. Tenía esta piba. Tiene. Era de Nueva York. Tiene. Va, el marido la va a matar. Sí, en cualquier momento. Claro, le dijo que tenía leucemia y que se iba a morir. Uh-huh. Que le quedaba menos de un año de vida. Entonces, bueno, así aprovechó y se casó con Michael O'Connell, que es el padre de su hija, de un año de edad. Ah, tiene un... O sea, ya estaban juntos, pero ella quería casarse. Claro. Y él dijo, no, el casamiento para mí no es, qué sé yo, que estoy que el otro. Casémonos, vámonos a Aruba, gastemos todos los ahorros, total, me muero en un año. Y era toda una mentira. Y ella se fue a Aruba y conoce y ahora a Aruba. El tipo la denuncia. Claro. Le hace un juicio por engaño, estafa, por un delito. Qué horrible, realmente. Rayo, ¿qué quiere? Estoy enferma. No puede hablar. Usted no puede estoy hablar. Estoy bifónica, no se casa conmigo. Un tiroteo. No, no. Vio que yo no lo engañé. No, para nada, nunca. Yo tampoco. Jamás me engañé. Así que, bueno. Comandante, usted que está casado ya. Divórciese y cásese conmigo, que estoy difónica, estoy enferma. Está loca. ¿Cuánta no puedo yo con mi vida? Apenas puedo conmigo. Mire, hoy es 11. ¿Usted anda medio resfriado? Un poquito. No, sí, bueno, esta época es como que me agarra un poquito así el pecho, la alergia, sí. El pechito tomado. Yo creo que alguien me tome el pecho, pero. No. bueno. No, basta. Ay, tía. Yo le traigo Big Vaporú si quiere. Páseme el Big Vaporú. No, yo no. Pero no, la pucha, no, che. No. Ni en la radio, ni de ficción consigo algo. El Big Vaporú rinde, sí. Buen masaje. Claro, hay que. Porque tiene que penetrar bien. Claro, cuando penetra bien es lo mejor. Es lo mejor. En el pecho. En el pechito. Así circularmente, para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Entonces eso va. Arriba, abajo, al centro y adentro. Y uno le llama la cubana, otro tiene otro nombre. Sí, la turca es en el pechito. La turca. Bueno, está bien. La verdad que me estoy enterando de muchas cosas acá. Gracias. Esto es La Neurona para todos ustedes en su momento de enseñanza sexual. Pero estábamos hablando del Viva Porú. Yo dije Viva Porú nada más. Y bueno, entonces, ¿qué te llama la atención? Me llama la atención porque a veces se dicen una cosa y quiere decir otra, ¿vio? Yo no sé. Ustedes se arreglarán con la gente que nos está escuchando. Si la gente nos llama. No, es que no llamen. Si no quieren llamar, que no llamen. ¿Quieren mandar mensaje? Manden. Si no quieren mandar, que no manden. Vos fijate. 1561-540359, por favor, manden mensaje. Los compañeros de la 60 están de paro. Sí. Ahí en Constitución. Ayer hicieron una movilización y los persiguió Gendarmería para que se volvieran al taller con 30 colectivos. ¿No? Muchas gracias. Tenemos al asistente acá. Ahora. Cuando sale otra gente a cortar ruta, a hacer piquete, ajá. No le dicen nada, los colectiveros sí. Hoy hubo paro, bueno, ¿no? Pero, no, hoy está todo cortado. Sí, la 25, la 60. La 136 la 60, estuvo también. Las de Cotrán. Y yo tuve que ir a buscar a mi mamá a las 12 del mediodía, desde Marcos Paz, a Mariano Acosta, llevarla hasta mi casa, volver a la escuela. Por eso me puse difónica, porque de los nervios. ¿Por qué le gritaba? No, porque a mí la difonía no me agarra. ¡Hasta como bocina! ¡Guarda que voy! No. A mí, cuando me pongo nerviosa, me tenso. Y se me tensa todo lo que son los músculos del cuello. ¿Sabe lo que me pasa? Y me a mí? Afecta a las cuerdas vocales. Claro. Cuando me relajo, empiezo a hablar normal. Claro. ¿Y por qué no? Y ahora no quiero jalea. Que me haga unos masajes. No, masaje no. Pero la pucha. No ve que estoy hablando. Escúcheme, no me puedo concentrar. Masajeme. Acá nos mandan un mensaje. Dice: Soldán es de estado civil soltero. Nunca sí. Firmó. No, nunca firmó. Salvo un papel que firmó diciendo no sé qué cosa y lo metieron en cana. Bueno. Escúcheme, no, porque yo dije, se va a casar, dije, o se va a casar de nuevo, no se casó nunca en realidad, gracias a nuestro querido amigo o amiga. No, ¿quién es? No sé, porque no puse Anónimo. Anónimo. Así que vuelvo para atrás. Silencio. Ira, no sé. ¿Qué sé yo? No lo toco más porque no sé. Lo que quería decir, me tento. ¿Bien? Luego vamos a estar leyendo Un gato acróbata abre el refrigerador para conseguir comida. Ah, escuchen, tenemos un mensaje. ¿Otro más? Sí, dice, la turca con Vivaporú debe arder. Pero no dice quién es. El teléfono es 011-15. No lo diga. 56-33-84. No sé. Pipi. Firmen los mensajes. Bueno, pero, como, no importa si arde. ¿Toma temperatura? Sí, no tengo idea. Debe tomar. Se enfría, porque eso no es como que te enfría, te refresca el pecho, ¿no? Sí, sí, pero en algún momento, no, como arde un poquito. Levanta temperatura. Alguien está mandando mensajes. Levanta temperatura. Es igual que el jimonte. El jimonte hay que darle mucho masaje. Mucho masaje, mucho más. Me dijeron, un amigo mío me contó. A mí me dijeron. No, sí. No joda con sí, eso. Sí, sí, me dijeron. Me contaron, había una vez. Había una vez una vaca. Bueno, resulta que este gato, que es como un acróbata, ¿En serio? En serio, apareciste, Ramona, mi amor. Ella fue mi compañera en mi año acá cuando estuve solo. Mira cómo estás, mi amor. Te teñiste de morocha, me gusta, con los ojos celestes. Porque se puso lente de contacto. En realidad no es, es rubia, pero teñida también. O sea, es un color medio raro del pelo que tenía. Ahora se tenía de para negro. Un poquito. No la sacudaba. Bueno. No la sacudaba mucho porque se mezclan los colores, chao. No, se enoja. Para un poquito, no quiere que hable de ella. Bueno, quédate con las chicas. Ramona, mi amiga. Sí. Ella, sí es, no, qué moche, pará. Cada vez que entra Ramona me hace quedar mal a mí, bueno, con la voz. No, lo que pasa es que ella estuvo descansando todo este tiempo. ¿Qué hizo? Ella se sienta en la ventana de su casa, así, tiene una ventanita, y por ahí mira todo, fisgonea todo, Ramona. ¿Es el gato que te abre la heladera? No, estoy hablando de Ramona, mi amiga. Ah, como estaba hablando el gato que te abre la heladera. Claro, el gato abre la heladera porque se trepa, ¿no? Y el tipo se cuelga y vuelve hacia, y ya le queda abiertito ahí. Entonces se mete en el coso y empieza a morfar todo lo que sea. El tema cuando entra en el freezer, porque está todo con los tuppers y eso, y no sé cómo lo abrirá, pero se llama Oscar. ¿El gato? El gato. Mirá vos. Sí, se llama Oscar. ¿Qué sé yo? Vos sabés que, hablando de Noticias LOR, sí, ha salido el paraguas manos libres. ¿El paraguas manos libres? Porque ese paragüita así que se pone en la cabeza. Está en las noticias insólitas, ¿no? Mire usted. Está por acá. La chica va ahí dentro hable. Del paraguas. Hablé. La chica va dentro del paraguas hablando por teléfono y todo. Impresionante. Una burbuja, manos libres. No, después la vamos a buscar, a ver. Sí. Vamos a buscar, ¿eh? Listo. Después está un lorito gris. Un lorito gris. Que canta todas canciones de Queen. Ah, mire usted. Ah, después vamos a ir buscando ese tipo de información, recabando y metiéndonos en ese tipo de información. Luego de esta hermosa cosas que nos va a decir los locutores, o sea, Leo, anunciando los programas y qué sé yo. Acuérdense que esto es La Neurona, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí buscás en el margen izquierdo, ahí está toda la programación, buscá La Neurona, presionás ahí donde hay con la manito y escuchás en vivo también. Va, ahora podés escuchar en vivo directamente, porque si no... Vamos, dale. Maté dos neuronas de un tiro. Moreno, Moreno. Un poco de suerte para el pobre. 90.1. Un poco de suerte para el pobre. Estación de radio. Estación de radio. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.

al no ponerse de acuerdo sobre un tema. A un lugar donde iban a ir, una cosa así. Sí. En esto salió en de el, muchachos en el, no hablaban porque no esto están es en Arabia en el claro entonces se mandaron mensajes puteándose alaba la bala bala bala a la bala bala bala ahí va la bala tajala esto lo dijo el Mojame diario la jeta. Sí. Kabar. Ajá. Ah tiene que decir Kabar. Bueno, bien, va el rotativo. Ha explicado que la mujer condenada de 33 años de edad, hay que darle 50 latigazos a una mujer de 33 años, había quedado con su amiga de 31 para salir una noche con sus respectivos hijos. Porque no salen solas, van de joda con los hijos. Sí, no pueden. No sé, que sí, no pueden ir solas. No pueden, tienen que ir siempre con un hombre. Ambas no se pusieron de acuerdo sobre el lugar al que asistir, lo que terminó derivando en una fuerte discusión. Mira vos. Es una cosa de loco. Bueno, ¿a qué se solucioné? Oiga, no te hablo más, te saco del Face. No se transaría una al hijo de los No sé. Y por la discusión. Y qué sé yo. Al término de la misma, según recoge, fíjese usted. Esto árabe también se le escapa a la tortuga. No. El diario digital Vika Mars, que no sé lo que es, la mujer de mayor edad, la de 33, le envió un mensaje de texto a su amiga con un insulto. Le dijo, anda la... Eso. Y ella decidió acudir a denunciar lo sucedido a un juez. Que es una cosa horrible, ¿no? La me mandó un mensaje diciéndome: ¡ay, bajala, bajala, bajala! Ahí va la bala. Bajala, atajala. No, mojame la jeta. No, mojame la jeta, no. Bueno, le mostró al juez el teléfono, aunque reconoció que la había insultado en broma. El tribunal decidió así, hizo así, 50 latigazos para la mujer que envió el mensaje. Aunque su fallo puede ser recurrido por cualquiera de las dos mujeres. O sea, dice, bueno, no, los latigazos, no, otra cosa, qué sé yo. Ahora te vas un a ver. Corchazo. Un corchazo. Un corchazo, no sé con qué le van a tirar. Está caliente el mate, está caliente el mate. Está muy caliente el mate, eso es lo que... Ah, amargo, nada más que eso, mira. ¿Te gusta lo dulce? Soy diabético. bueno, y el chiste después, bueno, ustedes ya saben cómo es. Bueno, una camarera, póngame la cortina de vuelta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Sí, déjale. Ahí está. Una camarera recibe $12,000 de propina. No todas las camareras tienen esa suerte, ¿no? Si no, yo sería ni camarero. Ese físico. No. Stacy Knudson es una camarera de Minnesota. No, Minnesota se dice, está bien. Minnesota. O Minnesota, sí nomás. Minnesota. Bien. Yo le pregunto a Cecilia, porque sabe mucho inglés. Con muchos problemas llegó... Ah, le gusta Bon Jovi, claro. Por eso sabe inglés, porque le gusta Bon Jovi. A mí me gusta mucho inglés, pero no sé un cómo. Bueno, qué sé yo. Bueno, su sueldo apenas le da para mantener cada mes a sus 5 hijos. Bueno, tener 5 hijos. Pensá un poquito, mujer. No sé por qué me hace acordar a... Alguien que conocía sus apuros le dejó en una caja una propina extraordinaria por haberle atendido bien en el bar. La atendió bien nada más. Son de esas mesas redondas con mantel. 12.000 verdes. Con esos manteles largos. Ah. ¿Se da cuenta? Mantel largo. Sí. Cuando según dijeron testigos, largo me desperté. No, el mantel es largo. Ah, mantel. Ah, entonces no me interesa. Y al chaboncito este, ¿no? Lo veían que se le revoleaban los ojos para un lado, para el otro. Otras cosas se revoleaban también. Que agarraba la copa así y le temblaba la mano. Claro, no ¿qué sé, pasó? No sé, y la mesa se era escuchaba como un golpe una... ¡puc! Seco con la mesa. Que, claro. Nah. Y entonces le preguntaban... ¿Qué es lo que sucede? No, it's alright, le decía el chaboncito. It's alright. Lo decía así, it's alright, una cosa así. Bueno, según declaró esta chica, la policía, un cliente del restaurante en el que trabaja, se llama Fring Pang, le dijo que podía quedarse... No se llama así, qué sé yo. ¿Qué, un timbre? Una caja con comida que habían dejado en el local. Claro, dejaron una caja así. Hay que meter $12,000 en un lugar. En el bolsillo no se lo dejaron. Eran 12 billetes de mil. Más o menos. En su interior, no de la ropa, sino de la caja, estaban esos 12.000 dólares en billetes de distinto valor. Ah. Había distintos valores. Si tenés un billete había Australia, había tenés todo. Un billete de 5 manos en un... Tengo un billete de un dólar. Un billete de 5 pesos en una mano. Y un billete de 10 pesos en la otra mano, uh-huh. Vos sabés que tenés un alto guiso. Es una cosa de loco. Bueno, dale. Me hizo acordar de Daniela, que tiene un perro que se llama Oscar. Sí, Oski. Oski, bueno, el le mandamos saludos a Daniela de por allá, de donde están los delincuentes. Donde están todos los ladrones. Están todos los ladrones de ese, ese lugar que tiene una cúpula. La y no cúpula, es iglesia. Donde no se cúpula. Pero nos copulan. Nos copulan con sus leyes. No tiene como loco. Vamos con esa cortina. Última noticia, porque esto viene ya desde la Navidad del 2006. O sea, es una noticia que es la última que vamos a dar porque vamos a ir al segundo tema de la noche. Venimos atrasados con las noticias. Bueno, un cartero se deshizo, va con H así, deshizo. Después de la S va la H. Deshizo. Dicen que el cartero llama dos veces, ese no, llamaba llamó. Una vez y la tiraba la mierda. Sí, la juntó por la duda que alguien la reclame. Bueno. ¿En serio? Sí, en serio, Ramona. ¿En serio? ¿Qué de mujeres? Pero cayó, vos sabés que esto que hizo este hombre, yo conozco un caso verdadero. Claro, por supuesto. A mi amigo. Yo conozco un caso verdadero. Y compañero. Estoy difónico. Una china. A mi compañero. Están llamando. Lleva pila. Gente, a ver, vamos se a atender. Se está riendo. ¿Qué compañero? Hola. Cortaron. Dígame que cortaron, por favor. Cristina de Paso del Rey. No. Sí. No, está hablando. Cristina de Paso del Rey. Sí. Sí. ¿Dónde está la compra y venta? Nos está avisando que hay un piquete. Ah, buenísimo. Que avise, no el piquete. Ah, bueno. Por falta de luz. Casi sobre el puente. Sí. Sí, es terrible, no hay luz. Hace 7 días que está sin luz. Es verdad. Sí, estamos justo en vivo, así que estamos mandando tu mensaje, tu llamada en vivo. Sí, ahora vamos. Y Cristina. No, alguien se tiene que venir a acercar. Cristina de Paso del Rey. No sé, no es Cristina. A ver, no. ¿Cómo es tu nombre? Ah, me dice Cristina. Néstor. Ah, Néstor. Te paso con Oscar, que es el conductor del programa oficial, y hablas con él. Mándame la música. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Y estás mojado, ya no te quiero. Bueno, señoras y señores, hemos tenido acá una llamada que, bueno, acaban de cortar ahí donde está el compraventa, uno muy grande que ustedes lo deben conocer, que está sobre la ruta, antes del puente. Bueno, esto es Paso del Rey, vendría a ser centro. De la calle Independencia. Sí, ya cuando vas a cruzar el límite para llegar a Merlo. Claro. ¿Dónde está el avión ese? Sí, exacto. ¿Está todavía o eso se voló? Está, no, no. Enfrente está el Parque del Amor. Ah, es cierto. La zona, la ruta íntima. Sí, el Nilo. No iba a decir los nombres para no darle publicidad. Hace 33 años. Pero no para darle publicidad. Lo conoce Ramona. Ramona lo conoce. Ramona lo conoce. No, lo que pasa es que pasé 33 años con el tren y todos los días de mi vida viendo ese. El Nilo. ¿Qué quiere que? Lo conozco de afuera. Por fuera, sí. Claro. Claro. Lo conozco por afuera. ¿Y por dentro no? No. Ah, bueno. Bueno, comente lo que sucedió, que esto es importante. Sí, acaban de cortar la ruta, la ruta está cortada. El barrio está en Independencia hasta Mitre. Y de Astuve, ¿puede ser? Dastuve y Rivera. Hasta no tienen, el camino de Sirga. Claro. Sí, no tienen ni agua ni luz hace 7 días. Y están... van a hacer el corte hasta que aparezca, digamos, la gente de luz y de agua. Claro. Arreglar este tema. Que han levantado árboles ellos mismos a pulmón. Claro, por ahí no volví yo, por ese camino. Cuando salimos de la radio, después que nos agarró el tornado acá la semana pasada, sí. Cuando pasó el tornado, que se volvió la calma, yo me fui por ahí, sí, por Ruta 5. Y bueno, tardé muchísimo, un miedo, un susto, unas lágrimas se me caían, porque de repente veo venir un montón de gente caminando, no se veía nada, todo oscuras. Y digo, ¿y esta gente qué es? ¿Qué pasó? Claro, el tren quedó varado en la vía y la gente empezó a bajar. Menos uno que estaba en silla de ruedas que quedó arriba del tren. Andás a ver hasta cuándo lo pudieron bajar ese hombre. Entonces esa gente venía caminando desesperada porque no sabían en qué condiciones se iban a encontrar sus casas. Y venían en contramano por la ruta. Y la ruta estaba toda llena de cascotes. Porque, decía, ¿y estas rocas de dónde salieron? ¿Volaron rocas? No, eran las mamposterías que se habían caído. Claro. Árboles, ramas, bueno, todo lo que se imaginan. Y cuando llegamos hasta a Los Patitos, sí, apenas podíamos cruzar de a uno porque había volcado un camión justo en el paso a nivel. Paso en la barrera. Entonces de a un auto, y cuando terminé de pasar el paso a nivel, obviamente me metí en el agua y me inundé. Y después íbamos a paso de hombre y a todos los autos que estaban de costa, de frente, todos bajaban la ventanilla y me preguntaban, ¿qué pasa que tardaba tanto? Y le digo, mira, hay un camión volcado, no es que lo atropelló el tren ni nada, pero si podés doblar, pegar la vuelta e irte por otro lado, porque realmente, claro. Y a todos los autos les tenía que explicar lo mismo, porque todos frenaban y preguntaban qué pasaba, que hacía tanto que entra estaban ahí frenados. Hay que entrar por Pompeya. O los que iban para Camino a la Ribera, porque había gente que iba para Capital, que venía del lado de Mariano Acosta, Marcos Paz, o pasó Parque San Martín, y iban por el Camino a la Ribera a tomar autopista. Que después también me enteré que también estaba inundado, sin luz, todo un desastre. Todo sin luz. Fue terrible. Una hecatombe, sí, realmente. Tenés que agarrar del lado de Merlo el Camino a la Ribera. Claro, ¿no? Para ir mejor. Claro. Ahora, yo te digo una cosa. Al otro día de la tormenta, a primera hora, lo primero que se supo, que Paso del Rey era una de las zonas más perjudicadas y más devastadas. Además, toda la gente perdió las casas. Lo que dice Leo es cierto, que la gente venía caminando, pero no sabía. y no encontraron las casas. Claro, y por muchos las robaron. Sin luz, sin le saquearon las casas a gente que estaba trabajando. Los que aprovechaban el momento y los que estaban en la calle o las casas que sin techo, qué sé yo, se llevaban las cosas. Pero más allá de eso, si sabemos que era una de las zonas peor, ¿por qué al día de hoy todavía están sin agua y sin luz? Bueno, o sea, Casasco también. Sí, Casasco claro. lo conozco. Además, hay compañeros que trabajan en la municipalidad. Está es y lo metieron, de su trabajo, ¿no? Los metieron en la burocracia de decirle acción social te va a ayudar, te va a venir de nación el techo, qué sé yo. ¿Sabes qué hicieron los compañeros? Arreglaron con los parientes, vos comprame chapa, vos comprame tirante y arreglamos la casa. Entonces, ¿dónde está la asistencia? Porque hace 2 o 3 años, no sé, alguien se debe acordar, se votó un plan de defensa civil anticatástrofe. ¿Te acuerdas cuando estaban los tsunamis que, sí. sucedieron? Bueno, yo creo que sacaron pecho, hicieron defensa civil y qué sé yo. ¿Y el plan dónde está? Yo creo que más allá de eso, no creo que haya un lugar disponible para decir, bueno, tengo 1000 chapas guardadas, tengo esto, no es imposible. Pero no estoy hablando de 1000 chapas. Lo primero que te piden son las chapas. Lo primero que tiene que haber es la asistencia. Bueno, ya de movida se tardó en convocar al ejército, porque el ejército tiene ingeniero, tiene bioquímico, tiene todo lo que vos necesitas, hasta producen agua potable. Sí. Tienen una máquina para producir agua potable en el lugar. Okay. Entonces, ¿no está dentro del plan de defensa civil eso? Supongo que sí. Una cosa es no tener techo y otra cosa es no tener agua para bañarse, para higienizarse, para darle a los chicos, para tener la leche, para tener todo. ¿Qué hora es? Son las 19 horas... casi 55 minutos, Ramona. Jorge, está bien, ya la orden está dada, que esto que el otro, pero sabemos cómo pasan las cosas acá, que se toma, que está mal, yo obviamente que está mal. Pero por eso mismo te estoy diciendo. Son 7 días. Si sabemos todo eso, ¿por qué tardan tanto y tienen que llegar a hacer un piquete? Eso. La gente para... ¿Me entendés? Porque lamentablemente con estas acciones lo único que hemos aprendido es hacer piquete, porque es la única forma que te escuchen. Sí. Dice que hubo una persona de acá, de la municipalidad, no sé qué cargo tiene, estuvo por ahí, pero nada que ver con el agua o con la luz, que dependen de empresas privadas. Es más, me contaron que decían, por ejemplo, había un árbol, ¿no?, con los cables de alta tensión. No, yo no lo levanto el árbol porque vos tenés que sacarme el cable. No, si vos no me sacas el árbol, yo no te saco el cable. Pero son bastante pelotudos, ¿no? ¿Qué es un juego esto? No es un juego. Mismo te digo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay instituciones que sean del Estado o que sea el ejército, que sea gendarmería, sea quien sea. Tienen ingenieros, tienen electricidad, pero Entonces, te lo reconozco. No van a preguntar si la luz es de no, de van, Nord, van y actúan. Si el agua es de APSA, bueno. De quien sea. Van, cortan, ponen y listo. Que vengan los bomberos a sacarme el árbol. Que vengan los bomberos. No, los bomberos tienen que esperar que vengan los de Denora a cortar la luz y tienen que esperar muchas cosas. Entonces hay pasos a seguir. ¿Por qué no lo hacen? No lo sabemos. Por eso es lo que no sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué al día de hoy esta gente de Paso del Rey está así? Es horrible. Y sí, en La Reja también están sin luz en algunos lugares. Sí. Mi amiga que trabaja... La maestra que trabaja conmigo está sin luz. Y ella, porque el marido, bueno, tiene poder económico, pudo comprarse un equipo. Un equipo, pero los demás no. Pero bueno, vamos a la tanda, ¿qué le parece? Sí, nos vamos a la tanda y después... Temita de Bon Jovi. Va, tema de Bon Jovi pegado y después hablaremos y de... Y después la seguimos. Seguimos. Entonces, no.

Todo lo que sé es lo que he vendido. Puedes leer mi vida como un dicho de la fortuna. Vi un sueño, no hay tierra de Dios, pero tengo un cerebro y un corazón y un coraje acumulado. No lo dejaré ir. Lo que necesitamos ahora es alma. No puedo hacer esto, no puedes hacer aquello. Nos llenan con guiones, pero yo no actuaré. Todas las cosas buenas se irán, pero la verdad es lo que debemos mantener. ¿Mentirías por eso? ¿Llorarías por eso? ¿Morirías por eso? ¿Lo harías? Yo creo. Con cada respiro que tomo, tú y yo podemos convertir un suspiro en un grito. Yo creo. Lo das todo y entonces das más. Y sabes a qué viniste. Pagarás el precio. Será como cargar una cruz. Fuimos nosotros los que la colocamos ahí. ¿Y te esquematizarás por ello? ¿Gritarás por ello? ¿Sangrarías por ello? Yo creo. Creo que mientras mantengamos la lucha, verás que habrá esperanza para todo el mundo esta noche. Yo creo. No lo busques en tu pantalla de televisión, ni en las tiendas de discos o en las revistas. Cierra los ojos y verás que tú mismo eres todo lo que necesitas. Bueno, y este es el tema I Believe, de Bon Jovi, salido en el disco Keep the Faith, que fue el último en el que apareció Alec como bajista, aunque siempre Alec fue el que tocaba en vivo, ya que en los discos de estudio siempre fue Hugh McDonald el que grababa. Está dedicado para Cacho, de parte de Gaby, y para todos los Bon Joveros, a todos aquellos que les gusta Bon Jovi y el rock and roll. Y también a Vicky Acosta, que nos está escuchando, a Claudia Zavalichi, que desde Mariano Acosta nos escucha siempre, Martín Gaitán, Claudia Arnedo, y también a Romina, que le manda saludos al Rayo, y también a Cecilia, que está acá en la radio con nosotros, así que me hizo un masajito recién porque me duele mucho la columna, la espalda, y bueno, eso hace que se me tensen los músculos y quede difónica. Rayito. Sí, ahora vamos a Vicky. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Sí, señoras y señores, hoy tenemos un día normal gracias a no sabemos quién. No sé, no acá sabemos, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. De Néstor Javier Benítez nos dice, hola tía Leo, después de 6 días sin luz, 3 árboles caídos en mi casa, después de reconstruir el cerco perimetral, cortar otros árboles que habían quedado, mirame y no me toques porque se caían, está todo tranqui. El sábado volvemos al aire, acá en Álvarez, ya tenemos luz, lamentablemente no han recibido nada por parte del municipio. Acá arréglatela como puedas, dice. Bueno, entonces entre vecinos, amigos y compañeros se solidarizaron. También le manda un saludo muy grande a la gente de la radio, que se preocupó muchísimo por Néstor, mandándoles mensajes de texto, llamándolo si necesitaba algo. La gente de la radio se portó 10 puntos con Néstor. Pero bueno, nosotros también le mandamos muchos saludos al querido Néstor. Néstor, que acá en la radio, nosotros desde los programas, desde la radio, por lo menos desde nuestro programa, te mandamos un saludo muy grande y que bueno que hayas podido hacer todo esto solito con tu gente. ¿Sabes que se cortó el cabello, no? Sí, se lo tuvo que cortar porque en ese día sin luz no se lo pudo lavar ni un día y se lo tuvo que cortar porque no había arreglo. Sucio. No había manera de peinarlo. No, sabes, quedó una belleza. Ahora se afeita y dice y va a salir por los barrios. No sé a qué, pero él dice que va a salir con el gatito Coco. Un saludo también a la loca de la compañera. El otro día tuvimos ahí una charla de la loca de los zapatos. Sí, la de los tacos. Pero yo pensé que vendía zapatos, que ganaba dinero. No, le gusta publicar zapatos. Yo no sabía. ¿En serio? Sí, en serio. Ramona. Unos zapatos que son imposibles de que yo me ponga eso. Pues yo veo cómo es. Yo soy sencillísima. Sí, y unos zapatos que no tengo ni ropa para combinarlos. Impresionante los zapatos. Hay que comprarse de acuerdo a la ropa, claro, que uno tiene. Ya que los publica, tendría que poner zapatos y venderlos. Haría un buen negocio. Yo creo que sí. En vez de poner zapatos así. Una pyme. Que van a ayudar a las pymes. Así como yo vendo comida, mis manjares, los manjares de la tía, que lo hago por pedido. Franchica Mercedes podría adquirir un poquito más de dinero si me los vendiese, porque ya que le llega tanto contacto, todos los zapatos, si los vende por ahí te enganchás. Pues sí, ay, qué lindos que son, pero. Que los venda. ¿Yo que soy lindo qué? Usted es hermoso, Rayo, una belleza. No es la primera que me lo dice. Bueno, quiero mandar, este es el momento de los saludos, don Jorge, así que prepárese. Un saludo grande a Estela Echegoyen, que no la vi en estos días. No sé cómo le habrá ido porque vive allá en Álvarez, cerca del country o del country. El Flaco de Vigo, Marina Viaba, que está por ahí también. Omar Marún, que está intentando escucharnos, no sabe cómo entrar a la ¿cómo se llama esto? Al lugar de la radio. Lo estamos diciendo a Nancy, a Luis, a Nacho, a Pato, a Jali y a Dieguito. Alejandra Yorgulescu, que está allá en los Estados Unidos, a Olguita de Moreno Centro, a Miriam Meyer, que publiqué una foto que estoy con mi madre y mi hermanita. Ajá. ¿La vio? Vi una foto. Bueno, Miriam, que está en Gran Canaria. Sí. Sí, y que fuimos compañeros en la secundaria. Dice que la conoció mi madre, una gran mujer. Gracias, lo quiero hacer público. A Silvia, que está en Israel. Ah, y yo quiero aclarar que la de los zapatos es Marisa, no Mercedes. No dijo Mercedes, qué sé yo, debe ser la que le pase a la... Era Marisa. Bueno, pasa que Marisa, Mercedes, Marisa come pizza, Teresa milanesa. Está bien, a Pájaro, a Silvana, a mi nieta Ámbar y a mi hija Jessica. Hoy hablábamos de una Jessica, pero no era ella. No, es mi hija, otra cosa. Es la excepción a la regla, no es jodida. Es la excepción. Estuve viendo Gaby, fotos de su sobrino, puede ser en Europa, en Disney. ¿En Disney? Sí. Está lindo su sobrino. Ignacio, Nacho. ¿Pero qué estaba con la novia? Mi ahijado. ¿Estaba con la novia? No, ¿o la hermana? Para un poquito. No. Ramona, por Dios. ¿Con quién estaba en esa foto? ¿Con una chica? No, la hermana. La hermana. Ah, qué lindo que es. Mi sobrina. Y vi una foto de Golgotha Rock en el año no sé cuánto. Sí, así. Pero su hermano estaba vestido de cura, tenía el cuellito blanco. Porque estaba de traje. Pero se le veía el cuellito blanco, se hace el cura, ¿eh? Sí, y no, casado. Ese es el hijo de su hermano, el que yo vi. Exacto. ¿Qué edad tiene? Yo estoy con la remera. Dígame qué edad tiene. ¿Quién? Mi sobrino, 24. ¿24? 25. El doctor me 24, dijo. 24, 25. Tenés que conseguirte un rayo de 24, 25. Y claro, porque el rayo que tengo acá se cayó de la rama. No estoy obsoleto, pero bueno. Usted ya... Tengo mis tiempos. Yo necesito así un rayo... Ya, no. Es un clásico. ¡Pum! Un trueno. Es un clásico. Yo soy un clásico. Dígale que vaya un día a un recital él. Así lo no, y si toca con nosotros. Toca el es el teclado. Que toca el teclado. Claro. Ahí está con la guitarrita cuando tenía el cabello con largo. Con razón. Una foto vieja, ¿no? Bueno, y mi hijo, vamos a una foto rara de mi hijo. Su hijo es muy joven. Sí, 22. Acá 23. Alguien me está diciendo que Nacho es muy lindo. Nacho es muy lindo, dice Liliana Barrios Torres. También Omar Marún, que nos quiere escuchar y pone cualquier cosa, lo mismo que Gabriela Cristiano. No nos pueden escuchar porque ponen programas viejos. Pongan el link en vivo, pavos. En vivo. En vivo y en directo. Póngale ahí en vivo, anótele. Nacho es muy lindo, dicen. Nacho es muy lindo. Y la verdad que sí, Nacho. Yo vi la foto y dije, opa, me parece que el tío Oscar... Voy a llamar a mi tío Oscar. No sé si mandarlo a Mariano Acosta, mandarlo... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Aguantá, entró loco. Alguien y besuqueó, yo también quiero. No está... ¿Para qué vengo? No, que acá se me pone como loca la tía. Me voy, chau. Entonces, se fue a la mierda, es una cosa de loco. Ahora en un rato empezamos con el ¿cómo se llama el coso? Caenchi. ¿Hay bloque Caenchi? Sí, tenemos bloque. No me dijo que había Caenchi. Usted es la referente de esto, usted es la que tiene que... Y hablando de cosas calientes, vamos a dar una noticia que nos espantó. Una escuela de Estados Unidos prohíbe a sus alumnos que se abracen. Lo prohíben. También quieren prohibir la posición del misionero. ¿Por qué? Lo estuve leyendo ahí. Hay una senadora que presentó un proyecto para prohibir el misionero. ¿Cómo? Hágame el misionero. Bueno, correte y ponete así. No, un poquito más así. ¿Así? Así. Para que yo me acomodo. Yo me acalambro enseguida. Yo me pongo así sí. Y vos te pones así. Y ajá. Ahí me haces el misionero. Pero a mí también me gusta el cordobés, el correntino. Cualquiera, sí, no importa. Sí, cualquier provincia. Ajá, bien. Todas. Yo pensé que el misionero era el... que había rezando. Misionado. No, misionado en Paraguay, misiones. El misionero, hágame el misionero. ¿Quiere que le haga misionero? Vamos a la tanda, quiero misionero. No, nada, vamos a seguir con esto. Bueno. Los alumnos de entre 11 y 14 años recibirán una sanción si no sabemos de qué tipo de sanción. No sabemos qué tipo, no dice acá. Si incumplen la norma, que puede ser Norma, o puede ser Elizabeth, o puede ser María del Cielo, ¿por qué no? María del Valle, María de la Vuelta. María, un montón de Marías pueden ser, ¿eh? O sea, solamente la norma. Para un poquito. Bueno, vos también, Ramón. Es jodido llamarse norma. Es jodido. Pues la rompen, la activan. Cualquier cosa le hacen esa... La viola. ¿No? Violó la norma. Toda la norma. La norma. La norma. Es una cosa terrible. Bueno, pero no serán expulsados. El director de la Matawan Aberdeen School declara la escuela libre de abrazos. Es una cosa... Se fuman los porros a la vuelta, pero no importa. Tyler Blackmore cuenta que el respaldo de los asientos... No, el respaldo de los responsables de educación de Nueva Jersey, pero también con las críticas de los padres. Los más de 800 alumnos... No, 900 son... De una escuela de educación. Tengo problemas con el 8 y el 9. No lo veo. Don Jorge, no veo si es 5 o 6. 9 u 8. Se me mezclan los números. Tengo ese problema, le dije a la doctora, no me dé ni bola. Bueno, a la oftalmóloga, ¿no? Eso es astigmatismo. ¿Quién? Eso. Astigmatismo. Eso que vos tenés. Puede ser, ¿eh? Pero ahí está María del Cielo. Se forma la imagen y no lo ves como... Pero ella, María, yo las personas las veo bien. No, no se va a llamar María Tismatismo. No, claro, tiene razón. Bueno, esta es la escuela de enseñanza media del municipio estadounidense de Cliffwood, en el estado de Nueva Jersey. No pueden abrazarse... Nueva Jersey. No pueden abrazarse, escucha bien, no sé mucho inglés. No pueden abrazarse desde que el director del centro prohibiera esa muestra cariñosa de haber detectado contactos físicos inadecuados. Este es un pascualito. Hay que ver los abrazos como son. Hola, y las piernas en la cintura. Es el perro de Hortelano, el director de la escuela. ¿Sabe que se vaya a cagar? Mire, ni bien. Me da bronca. Acá dice Carlos Ernesto Armitarelo. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo les va? Bien. Y además fue el cumpleaños de un añito de su hijito. Sí, lindo pibe. Nada que ver con él. No, ¿el hijo de él? ¿Y qué soy yo si es hijo de él? Dijo que es su hijo, pero bueno, yo lo vi tan lindo que dije, no, lo adoptó. ¿Será de verdad esa foto de él? ¿Será esta horrible, verdad? Ay, horrible. Sí, ¿qué le pasó? Está atrás de una persiana americana. Yo creo que sí. A través de mi ventana americana. Parece un indígena de allá. No, indígena no. ¿Cómo se llaman? Los de allá de Australia. Vio esos que están allá en el desierto. Son negros así con mota. Y se pintan así de blanco también. No me acuerdo cómo se llama. Le iba a decir maorí, pero no sé, eso es de otro lado. Bueno, listo. Mándeme otra cosa. Sí. Deje de hablar con Cecilia, mándeme otra cosa. Bad night. Girl, Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Bueno, termine el misionero de una vez por todas. Sí. Bueno. ¡Sálgame encima! 0237-466-6559. ¡Oh! ¿O qué? ¡Oh, ha llegado! El Doti con su hermano. Escúcheme, Doti. ¿Qué? ¿Pero qué? No. Los hermanos Doti. Ya se trajo una silla. Esa la encontró en la calle que estaba ahí afuera el otro día. Se volaba la silla con la tormenta el otro día. ¿Qué le pasó? Se le volaron las chapas a don Jorge. Se le volaron las chapas. La tenemos de maestra jardina porque es una ¿cómo se llama? Vio que se visten de secretaria, qué sé yo, de enfermera. Bueno, a mí me gustan las jardineras. Sí, bueno, habíamos escuchado a Van Halen en You Really Come Me. 1561-540-359. Llegaron dos de los hermanos Doti. El otro no sabemos qué será la vida de ellos. Y vamos con una noticia linda, che, proponen, solamente lo proponen. Sí, está. Multas de 500 mangos por no ir a votar. Lo contempla un proyecto del gobierno. Así que no sé en qué va a terminar todo esto. Vos tenés que ir a votar. Vos reíte nomás. Tenés que ir a vetar, porque si no después te están... vetar es otra cosa. Ah, yo no la voté. Es que igual lo dije, Jorge. Y bueno, pero igual ¿fuiste a votar? No sé. ¿Fuiste a votar? Sí, está ahí. ¿Ahora hay que sacar otro documento o seguimos con el celeste? No, es el mismo. Lo que te van a dar uno solo si lo tenés que renovar. Ah, bueno. No, porque si no tengo que hacer todo el tramiterío, que es un quilombo. Listo. Así que estemos atentos a eso. Ahí llegó el Gusti. Llegaron los hermanos Doti, están los tres juntitos. Vos cambiaste de domicilio. El otro día no vinieron, qué mal que estuvieron. Qué mal que estuvieron. No vinieron. Nosotros estábamos aquí estoicos porque no nos podíamos ir. Volaban sillas, volaban cables. ¿Qué plan de defensa civil puede hacer si no vienen? Y si no vienen, claro. Porque podrían haber ayudado. Por favor, la gente que está del otro lado del estudio, si habla un poco más bajo. ¡Cállate! ¡Mierda, carajo! No me puedo concentrar, ¿eh? Usted anda con el micrófono y se hace el periodista, el señor Gustavo. Horrible. Se hace el periodista. Horrible. Qué horror. Espantoso. ¿Qué hace? Una cosa espantosa. ¿Hace móvil? Hizo un móvil. Hizo un móvil en ¿sabes cómo te hace el móvil? En Los Cardales. Te mueve. En Los Cardales. Ah, en Los Cardales. Sí. Viene Marilena, nos caga patada todas. Un éxito, ¿eh? No, es que estaba Marilú, estaban las chicas, todas así con la cerveza en la mano, haciéndose las rocker. Que son muy rockers. Son rockers, blueseras. La más grande es más rocker que... No sé. Ay, no sé, ¿qué hora es? Más o menos. 3 minutos. 8:27. 27 horas y pueden mandar mensaje al 1561-540359 o llamar al... 0237-466-6559. 0237-466-6559. 0237-466-6559. Bueno, listo, cerré yo. Bueno, ¿qué te...? Tenemos un mensaje. Después voy a leer. Ahora vamos a leer el mensaje. Sacan a sus chicos del colegio porque la maestra es demasiado sexy. Yo quería decir. Ay, a mí me pasó. Pero no la cambiaron. Lea el mensaje, tía. Dice: estoy enamorado de ella, Rayo. Que me mande un beso como Marilyn Monroe. Soy Lucho. Hoy es la primera vez que los escucho. Hola, Lucho. Primera vez que me escucha. Gracias. ¿De ella de quién está enamorada? ¿De la locutora o de mí? De usted. Porque por ahí apareció la locutora esa que dice, ¿qué hora es? No, bueno, no se ponga celosa, no empecemos con esa... Si está enamorado de mí... Está enamorado de usted. ¿Y quién será Lucha? No sé, que diga de dónde es, del ¿qué barrio... ¿Qué es lo que quiere? Que le mande un beso. Ahí le mando un besito. Listo. Esto se está poniendo caer. Que se sume a La Neurona. Va al Facebook, pone La Neurona, estación de radio, obviamente, y se hace fan, pone me gusta. Ya somos 117. Y si a mí me gusta Lucho, lo agrego al fan club. Sí, tenemos que ver la foto, obviamente. Vamos a ver si me gusta. Que no me ponga a Tom Cruise o... También lo agrego. Lo agregamos igual. Después, lo otro... Yo agrego todo. Claro, chicos, agregamos todo. Esto es un programa de radio. Claro. La tía Leo, la viudita joven, está acá disponible. Uh-huh. No es la viudita negra porque está de, con un guardapolvito muy sensual. Estoy con el guardapolvo, todavía no me saqué el guardapolvo, me puse hoy a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, bien. Listo, chicos, vamos a escuchar un poco de noticias. De ahora vamos a hacer un bloque Kenchi, se lo vamos a dedicar vamos a Lucho. Vamos a hacer un bloque Kenchi. Vamos Lucho, para... el bloque Kenchi va para vos. Exactamente. Ah, decinos qué edad tenés. También. Por favor, mandanos un mensaje y decinos. Medida, medida no hace falta, que me diga la edad. Así yo sé cómo tengo que... Es como cuando hablo con el comandante. Esa medida. Es distinto que cuando hablo con usted, que cuando hablo con Walter, que hoy me falló. O cuando hablo con Héctor. Exactamente. Que me guiña el ojo y yo... Lo Héctor, quiero, Dotis. Héctor, lo Dotis, quiero. Con esa altura y ese lomo, los tiró a la mierda los otros dos. No, el otro no tiene altura, tiene panzura. Uno está casado con la señora Marilena, que me encanta, es divina, y con ese no me meto. No. Con el otro estamos en plena guerra. En plena guerra. Porque quiere que le lave la toalla, que le limpie la cocina. No. Me quiere de mucama. Pero eso es un blues, es una canción. Ah, era una canción, no me estaba diciendo a mí. No tiene más plato para comer. Pero yo pensé que él me decía eso a mí. No sé, yo no puedo hablar de ese tema. Ah, bueno. Héctor no, Héctor es... No, es distinto. Es distinto. Igual Lucho te está haciendo competencia, Héctor. Sí, a esto se está poniendo a ver, bravo. ¿Qué edad tiene Lucho? No sé. ¿A qué se dedica Lucho? Uh-huh. A que nos cuente, que mande un mensaje y no lo leemos al aire, solo para que la tía Leo se entere. Exactamente. Uh-huh. Chao. Después vamos al bloque, Kenchi. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Entre flores y floresta, una estación chiquitita. Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. Moreno Municipio informa. Ante la emergencia por el temporal, no se acerque, toque ni corte ningún tipo de cable. No intente remover postes ni árboles caídos. Ante la emergencia eléctrica, llame a Edenor al 0800-666-4004. Si necesita remover árboles caídos, comuníquese con Defensa Civil al 103. Más información en www.moreno.gov.ar. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Che, se te escapó la neurona. And it's blowing Dixie. Chaca, checa, chuca. Nunca aprendí la letra, hace 6 años que la estoy escuchando. estamos por entrar en breve momentos. Ay, el bloque Kenchi para Larguirucho, digo para Lucho. 0237-466-6559, si te querés comunicar con nosotros, querés contarnos algo, qué sé yo, salís acá al aire. Me manda, escuchá, dice, me gustás cada vez más, tengo 37 años. Mi edad. Claro. Mido 1.84. A la pelota. Tengo ojos celestes. Y vos que me digas tenés amor. ¿De dónde? Lucho. Ahora que tengo el celular de Lucho. Me voy, no, chicos. Se va temprano. Pero mira. Se va a olvidar el cansancio. Ver, si tenés 37 años, me dices 1.84, ojos celestes, super Kenchi, ¿qué hace escuchando la neurona? Ya tendría que estar triqui-triqui. No, después. Se enamora de mí. Después de Bar Blues. Después de Bar Blues. No, gay no es. No. No es gay. No, Jorge, basta. Amor, me dijo. Amor. Bah, ah, bueno. Se puede decir, ahora viene el bloque Kenchi. Ahora vamos ¿será a hablar, que mide 1.48 m? A ver qué nos puso. Sí, soda, sí. Soda o champán. Soda o champán. No importa, si somos, éramos tan pobres. No puedo hablar. Bueno, 1561-540359. Mientras la tía Leo está como loca, con los ojitos blancos, blancos, escuchando a su estéreo. Sí. ¿Vamos al bloque de Kenchi? Sí, los consejos para durar más en el sexo. ¿Más en qué? ¿En qué claro, sentido? Porque muchas veces, cuando uno espera el encuentro sexual, los deseos y las expectativas son muchas, pero después te quedas como diciendo, ¿cómo? ¿Ya está? ¿Listo? O sea, una cosa, terminó siendo algo egoísta, algo... me apagan la luz. Ay, que te me hacen estamos reír. Ahí para ponernos todo. Encima me está mirando Doti, con cara Kenchi. Héctor, con cara de winner. El otro se esconde porque sabe que Gustavo está casado, no mira para otro lado el tipo. ¿Qué se joda? Bueno, para poder disfrutar de estos momentos, hay unos consejos. ¿Usted quiere conocerlos, Rayo? Sí, claro. El primero es que haga deporte. Ah, bueno. Sí, sí, porque la práctica deportiva tiene gran beneficio para la salud sexual. Se liberan endorfinas, se mejora la presión arterial, se aumentan los niveles de testosterona. Eso quiero. Los sedentarios, ahora, los que no van nunca al gimnasio, los que nunca se mueven, los que nunca corren, altejo. Tienen los coitos mucho, pero mucho más cortos. ¿Ah, sí? Coito corto. También es beneficioso el hacer ejercicio, porque al tener luego más sexo, la salud mental mejora. Ahuyenta las depresiones y los cuadros de ansiedad. ¿Vio cuando usted viene y se agarra de la pata de la mesa y ta, ta, ta, ta, ta? Eso es porque le está faltando algo de sexo. Usted está como loca, sí. Yo, la yo veo. Estoy todo el día con... Yo tengo abstinencia hace 7 meses que estoy viuda. Está bien, bueno, 7 meses. Me aparece Lucho en un mensaje que es de ojos claros, 1.83 m. Usted ya está como loca. Qué sé yo, rubio. Y después me encuentro con papá de boliviano, papá, papá. No, tampoco. Tiene razón ahí. Otro. Sí. Cuida tu alimentación. Ajá, nada de frito. No, frito y poroto. Frito vas a quedar si te agarro, digo... No. Nada de frito. Es indudable. Ni de poroto. Poroto tampoco, porque espanta y sube la... eleva la sábana, es lo único que eleva. Bueno. Es indudable que una alimentación sana y equilibrada influye positivamente en nuestro sistema cardiovascular, lo que hace que se mejore el flujo sanguíneo, lo que hace que en el pene, digamos, haya... Que llegue un poco mejor. Claro, el flujo sanguíneo. Y ahí está. Bárbaro. ¿Y si te come un plato de fideo arriba de un alambre? No, yo me voy a dormir. Hay que tener equilibrio. No, yo me voy. Sí, está bien, pero yo me voy a dormir así. La zanahoria. Dicen que la zanahoria hace bien para la vista. Coma zanahoria, porque yo le dije, Rayo, el otro día, ponete el anteojo que estás chupando la alfombra. Sí, es cierto. No, así no. Está bien, bueno, voy a comer más zanahoria. No. Rayada sí. Tiene que ser, ¿no? Claro, sí, bien. Sí, sí. Está bien, con un poquito. ¿Vos querés abrir los ojos? Sí, Rayo está acá. ¿Estoy acá? Sí. Ah, ¿el celular? Sí, está acá. ¿Cómo después no me dice, ven a mí? Cambie la postura durante el coito. Ajá. Siempre la misma postura aburre. Yo no me aburro. Sí, usted, ojalá sea aburro, pero pero bueno, olvídelo, a lo que me refiero olvídelo. Es que un tiene que variar, uh-huh. No solamente el misionero, tiene que hacer el helicóptero, el helicóptero. Sí, el helicóptero. No, pero por eso tiene razón, hay que entrenar. Usted hay que se entrenar. Acuesta, agarra a la chica y le empieza a que, y hace el helicóptero. A mí me agarran calambre. ¿Y el coño? Solo, sin hacer nada, imagínese. El coño, el co- ¿no? Movimiento. No sé. Te puede hacer el helicóptero estrellado. Claro, sí. Mínimo. Una vueltita al suelo. Una vueltita y al suelo, nada más. Ajá. La vuelta carnero. La vuelta carnero. La vuelta, puede ser la vuelta carnero. Una vez al año. Ah, claro, está bien, sí. Una vez al año, más no. Claro, sí. La doble invertida, no. La... Bueno, dale. La tortuguita. Bueno, dale. Sí. Dale. También no vivas pendiente del reloj, porque lo que pasa es que el hombre, en su ansia de decir, bueno, ahí está, la agarro, la ver. Y pop, al toque se... Chau. Sí, es verdad. O porque va pensando, no, tengo que durar, que llegue. Y ya, la locura de llegar junto, ¿a dónde quiere llegar junto? Mentira, eso cada es un uno mito. En su mundo, ¿viste? Es un mito. No es así, uno tiene que disfrutar viendo el placer del otro. Pero eso es un mito, claro. Sí, no, porque los dos juntos, para que no puedan disfrutar de lo mío. Está bien que mire el reloj, porque se le acaba el turno. No mire el reloj, vení, escúchame, haceme el cocodrilo, Rayo. Acá tenemos un problema. Rayo, haceme el cocodrilo. No sé, ¿quiere que le haga el coco? Sí, porque el otro día se la ha pasado chupando la alfombra. No, bueno. Les dije. El cocodrilo abre la boca. También la iluminación del lugar. Ah, eso sí, claro, muy importante. A ver, yo tengo 37 años. Uh-huh. Tuve un bebé. A cada rato lo dice. Si bien tengo un hermoso cuerpo espectacular, todo no apunta para el cielo como antes. Esa es el estilo K. Uno apunta para acá, otro apunta para allá. Sí, es verdad. Las cosas van cayendo de a poco. Entonces, sí. Una luz. No entrena. ¿Viste? De mercurio. No, luz de mercurio. No. Unas velas. Ajá. Usted, luz vela. Que no dé directo a la cara. Que te tiene que ser aromática. Claro. Puede ser aromática o no. Ajá. Un hornito. Puede ser un hornito. Que sí, hace con esos aromas que uno le pone. Tampoco en lugares que puedan ser interrumpidos. No, claro. Aunque a gente que le gusta mucho lugares peligrosos. Sí. Va a entrar fulano, guarda que acá nos pueden ver. Claro. Un ascensor, entonces, por ejemplo. Claro, o algo así. Yo digo por los espejos. Es excitante, pero si uno quiere una buena... Un amigo mío me dijo que en un esos amigo, hoteles... El amigo mío es espejos. Siempre el mismo amigo. No, tengo varios. Todos le cuentan sus aventuras. Usted nunca pasó por ninguna. No. ¿Esos espejos? Sí. ¿Dónde hay espejos? En los hoteles. Me dijo. ¿En los hoteles dice que lo aprovecha, hay espejos? Sí. Pero mire usted. Se toma el ascensor hasta el último piso, 34. Y ahí aprovecha para... ¿Qué va? ¿Usted va a hoteles de 34 pisos? No, yo no voy a hoteles. Yo no voy a ningún hotel. ¿No conoce ninguno? No conozco ninguno. Una vez sí fui a un hotel, pero era de pasajeros. Así que no sé, desconozco ese tema. Toda la información, toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Feeling down, I know what's good for you. shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime. Habíamos escuchado a Feringer. Bueno, Feringer. Bueno, Dirty Bad Boy, uno de los éxitos de los años casi 80, un grupo que anduvo muy bien por esos años. Después el vocalista se hizo solista, que ahora no me acuerdo el nombre, pero anduvo muy bien, anda haciendo giras y todo eso. Se volvieron a juntar, se separaron, pero no hacen por la plata. Vio cuando Marcelo es usted Marcelo, que está escuchando atentamente la radio, porque tenemos gente que viene a escuchar la radio acá, en directo, en vivo, y nos ve. ¿Para qué queremos cámaras si nos vienen a ver acá? ¿Se dan cuenta? Pero esto viene bien para internet, para que nos vean en otros países, como están, ¿cómo es? ¿En Suiza? En Suecia. En Italia, en Gran Canaria. Exactamente. En España, en México, en la República de Córdoba. Bien. Y nuestra republiqueta de Moreno, obviamente, que nos están escuchando. Si no nos pueden escuchar, vienen a la radio. Esto es así. Saavedra 81, entre acá al lado y la otra al Corta. ¿Esta cómo se llama? ¿Del Valle? No. Ceballo. Me voy yo, se dice en realidad. Pero bueno, a él le pusieron Ceballo y bueno, y después hace Yoli. Y la otra es Piovano. Y después se hace el Corta. Para el otro no lado. Sé, no conozco sí. Las calles. Bien, después de Martínez Mero, que es la que divide todo. Ese es un gran dividor. Para hoy al Corto. Dividor. Bueno, Martínez Mero. Que no son dos, sino es uno. Igual que ¿cómo se llama? Vicente López y Planes. Pero es uno solo. No son dos. Bien. Y como Saco y Vancetti, sí. Y Planes trabajar. El plan es trabajar, que eso va de mancomunados. Ah, existe el plan de trabajar todavía, ¿no? Sí, claro. Sí, Argentina trabaja. Argentina trabaja. Después de la tormenta buscaban a todos los de Argentina trabaja. ¿Y dónde estaban? No sé. Y había que levantar árboles. ¿Quién lo también se le había caído la casa? Le daban unas hachitas chiquititas y dijeron no. Machete con machete. Y ya. Se fue uno, se fue protestando, enojado. Mal se fue, porque mal. Porque era el único que sabía manejar la motosierra y le daban todo el laburo a él. Claro, dije yo, a mí, vení que te enseño. Ahí fue cuando un par de desaccidentados dijeron. El plan para levantar árboles. Anticatástrofe. Bueno, el asunto es empezar con algo. Ya tenemos hasta fin de año. Tenemos el plan hasta diciembre. Faltan los ejecutores. Bueno, ahí está. Compremos motosierras, hermano. Que con eso vamos a hacer plata. Por ahora, invierno, el único que funciona sí. Es el plan Solidaridad. Ese anda bien. Y la gente siempre sigue siendo la misma. Exacto. Ese era el plan B, me parece. Piden chapa, ni nada. ¿Sabes? Lo primero que piden es contención, que estén presentes ahí en el lugar continuamente, acercándole agua. Ahora ya es tarde que vayan, comida. Lo van a cagar a palo, yo les digo. Sí, eso lo tenés que hacer el primer día. Yo me acuerdo, antes, sí. Los políticos recorrían los lugares de. Claro, pero bueno, tenían dignidad. Catastro, ¿vio la ministra esa de no sé qué? Y yo estoy acostumbrado. Que estaba en Uruguay. La que estaba en Uruguay volvió después de la catástrofe. La de la ciudad de Buenos Aires. Hola, saludada. Y el otro pelotuda. Rodríguez Larreta estaba en Miami. Bueno, en Miami es más difícil volver, pero de Uruguay. No es más difícil volver. Si es más difícil. Avión propio, bueno, pero la ministra de ese área. Del área de acción social estaba en. Y el marido también tiene un alto puesto también. Y se fueron a Montevideo. Sí, che, ¿qué? Jugando una ficha, boludo. Se fueron al aparte al ellos coso. Son ellos suponen que el viento no le hizo nada en Capital. Y es cierto, doy fe que afectó que a la gente que vive cerca de la General Paz con Urbano. Y bueno, Matadero, que es provincia. No, entonces no jodamos. Están ahí al filo. Y bueno, que se, ¿por qué no se van del otro lado? No, del otro lado no. Ya nunca para pasado. El otro lado. Usted no se me vaya para el otro lado, Rayo. Al final entro en el gobierno y me vienen trayendo las catástrofes para este lado. Los enfermos vienen al hospital de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Ahí está. Les devolvemos los UTE porque está lleno de provincias. Claro, gente de provincia. Claro. Esta gente de ustedes maneja los UTE. Quieren estufar los UTE, que en los UTE viaja la gente de ustedes. Exactamente. Los negros. No, che. Marrones también. Hay de algunos. Todo. De todo. Nosotros, rojos. Nosotros los negros somos de todos los colores. Lo usted conozco. Tiene el pelo blanco. ¿Qué sí, tiene de negro? Porque pero no lo perdió. Negro. No, ¿a dónde? ¿A dónde? Yo no lo vi como Bodumba. Por dentro soy negro, bien negro. Bien negro. Ah, no, no. También. Yo no por dentro algún... soy negro. Yo algunas partes tengo alguna más blanca. Parte azul por la sangre negro. Carboxigenada. En otra parte roja, en otra parte rosadita. Yo tengo un tío que era conde. ¿Esconde? ¿Qué esconde? Esconde. Y era tucumano, ¿qué quiere que haga? Buah. Y claro, le escondía las cosas a los santiagueños. Sí, claro. Bueno, señoras, señores, vamos a unir... A un tema más, antes de irnos. Un temita, vamos a despedirnos. Vamos, vamos con Santana. Ay, mandamos saludos entonces. A ver qué es. ¿Qué quiere mandar saludos? Sí, porque acá están las chicas que se han sumado. Sí. Filip. Ajá, Filip. Filip, un abrazo, Filip. Que era de Lanús y ahora vive allá en... ¿En dónde está ahora? Ahora no está viviendo en Italia. Por ahí. Bien, en Italia creo que está viviendo. Sí, Marún nació en Caballito. Sí. Porque nos dicen de dónde nacieron. Después, por ejemplo... hay que tomar nota. Viaba dice, no, sí, Viaba dice, yo nací en el hospital. Qué raro. Ay, Viaba. Debe estar tomando ay, una cerveza. Qué piola bárbara. Una cerveza bien fría. Claro. Otros nacieron en un montón de lugares. Y este hombre Michone, no sé dónde vive ahora, por ahí, no en Italia. Creo y que era de Lanús. Marún vivió 30 años en Moreno. Sí. Y se fue. La Perlita. Sí, el viejo de la Perlita. Saludos al papá, dijimos. Bueno, papá Vicky Acosta también es de Buenos Aires. 30 años en Moreno y se fue. Y sí, bueno, se fue a Italia. Qué vino chiquito. Se tuvo pero, que. Pero siempre nos recuerda porque nos está escuchando hoy día. Nos está escuchando. Así que de alguna manera. Vamos al tema y después estamos despidiéndonos. Y bueno, jajaja, ja, ja, dice Liliana, le mandamos un beso. Está muy contenta. Ja, ja, ja. Bueno, sí, se debe estar tomando. Martín Gaitán también, que le mandamos un saludo que Martín se accidentó. Gaitán. Sí. Sí, vos sabés que estaba en su trabajando en su taller, bueno, en el taller de su trabajo, no sé cómo es, bien que uh-huh. se cayó para adelante y se lastimó, que tuvo muchos problemas en el hospital porque no lo atendieron porque era feriado. Bueno, la vergüenza de siempre, ¿viste? Uh-huh. Los hospitales públicos que a veces te atienden bien, pero otras veces dan vergüenza. Exactamente. Uh-huh. Vamos al tema y después la despedida. Dale. Nothing I can do. If you leave me here to cry, there is nothing I can do. If you leave. Thank you. Señoras, señores, y en las postrimerías de nuestro programa tenemos dos minutos para despedirnos de toda la gente que nos está escuchando desde distintas partes del mundo, desde nuestra republiqueta, desde Merlo, desde Álvarez, desde Paso del Rey, de la zona donde tienen luz, que bueno, esperemos que esto se componga. No nos volvió a llamar Néstor, tal vez llamen algún otro programa. Ahora viene Bar Blues, después está tratar de conquistar el ¿quién mundo. ¿Quién es Néstor? ¿El de Paso del Rey? El del muchacho de Paso del Rey, que nos llamó, que está la ruta cortada. Recién llamó a mi señora por eso, pues está Débora, viene de ahí. Viene de ahí. De la feria. Ajá, de allá de Merlo. De la feria de Paso del Rey. Ah, de Paso del Rey. La tiene que ir a buscar ahora. Claro. Bien, un saludo a Débora, dele cuando la vea. Bueno, todo eso. Dado. Saluda a toda la gente, gracias. María del Cielo, no sabemos quién va a estar el próximo miércoles. Todos van cayendo como un efecto dominó. Nuestros operadores caen como efecto dominó. No nos aguantan. No sabemos quién va. ¿Usted se va a quedar, María del Cielo? ¿Ahora? Hasta la... Sigue Ceci. Bueno, a ver si se ponen las pilas y nos encuentran a alguien que quiera venir siempre. ¿A usted le gustaría estar, María del Cielo? Bueno, porque a Walter también le gustaría estar. Yo le digo. Cursa, usted cursa, todos cursan. Todo curro. ¿Curro? No, curso. Ah, curso. Bueno, tía, despídase. Hola, ¿qué tal? Nuestro... Ah, no, nos vamos. Hola, ¿qué tal? Está como loca. Quédese en nuestra radio 90.1 FM Moreno, le digo. Sí. A la gente que está están todavía... Están todos chateando entre ellos, ya no escucha nadie el programa. Ya no escucha los nadie. Los fanáticos están entre ellos, se hicieron todo amigos. Loco, Evo, te conozco de acá, te conozco de allá. Bueno, y déjelo. Nadie escucha el programa, están todos en su mundo. Déjelo que sean felices. Que se queden enganchados con esto, con este programa que viene, Bar Blues, que está muy Bar bueno. Blue. Escuchen Bar Blues, que la música está buenísima. Buenísima. No, un día te invitas de Bon Jovi. ¿Para cuándo la voz femenina? La otra vez hubo voz femenina. Estuvo. Estuvo a la señora María Elena. María Elena estuvo. ¡Cafecito! Dijo María Elena. Muchas gracias por todo, por estar ahí. Bueno, esperemos que estos problemas se vayan solucionando desde ya. Que los que tienen que hacer las cosas la hagan. Y nada más, no se pide más nada de lo normal, ¿no es cierto? Un funcionario tiene que funcionar, si no, no es funcionario. Bueno, nos vamos, bueno, me vamos, echan chao. A la mierda. Chao, gente, bueno, será hasta el miércoles que viene. Gracias por miércoles. Todo. Chao, chao. Moreno 90.1.